El intendente Leandro Altolaguirre, mencionábamos recién el tema de las cloacas, los desbordes constantes en diferentes puntos de la ciudad y esta advertencia. Ayer el ministro de Salud dijo que notan que hay más casos de determinadas patologías que se vinculan a la presencia de líquidos cloacales en la ciudad. ¿Cómo estás, Leandro Altolaguirre? Buenos días. Muy buenos días, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, ¿es un tema que les preocupa a ustedes también? ¿Son conscientes de este riesgo sanitario? Es que por algo estamos en emergencia sanitaria. Uh-huh. O sea, lo que sorprende por ahí las declaraciones del ministro, porque pareciera que no ha estado en Santa Rosa. Venir a descubrir ahora esa situación, si sabemos que estamos hace años en eso, y en particular algunos barrios, como es el Butaló, que diría, tenemos la emergencia del servicio de agua, cloacas, desagües, niveles freáticos, tenemos la urgencia de inundación de la ciudad de Santa Rosa y tenemos la zona de desastre que es el barrio Butaló. Complejísimo, digamos, ¿no? Exacto. Leandro, pero ¿no ha empeorado un poco el tema de las cloacas? Digo, se ve a menudo, por donde andes, charcos de líquidos cloacales. ¿Qué está pasando? ¿Por qué empeora la situación? ¿Es por las chapas? Empeora la situación por eso mismo, porque sobre la situación de emergencia, tener una inundación te colapsa todo el sistema aún más. Porque al elevarse las napas hay zonas directamente donde los caños de cloaca están debajo del nivel de la napa freática. Entonces hace que el sistema esté en carga permanente. Donde tenés el sistema en carga permanente, más que cada vez que llueve, tenés un número muy importante de vecinos que tienen los desagües pluviales de los techos conectados a las cloacas. Ajá. Con un sistema cloacal colapsado, que los caños son de asbesto cemento, al meterle la presión, porque entra presión directamente el agua de los desagües pluviales, termina, bueno, como ves, las cámaras de las cloacas en las calles saltando, reventadas. Como brota todo, sí. Porque, como te digo, está destruido el sistema, pero encima le metes agua a presión y un sistema que funciona por gravedad, no por presión, se termina, bueno, destruyendo. Y esos caños que prácticamente han desaparecido debajo del suelo, cuando viene el agua a presión termina derrumbando la parte superior y ahí es donde se produce el colapso, donde pasa directamente a desaparecer el caño de conducción o el orificio de conducción, porque ya ni caño les queda. Claro, claro. Ahora, la pregunta que me hago, y me la hago más como vecina que como periodista, ¿no? Sí, sí. Que pasás todos los días por un lugar y ves la misma pérdida que corre por la calle, que hace charco, que hace laguna, que atraviesa barrios. ¿No se le puede dar una solución? ¿Cuánto tiempo falta para que más o menos se normalice la situación? Sí. Lo digo que quede todo resuelto porque van a ser años, ¿no? Pero sí. Ahora, para salir de esta emergencia. El tema de vos que vos pérdidas y eso es el tema, es por eso una cosa era trabajar con la emergencia, sí. La inundación cambió todo el centro de prioridades también, porque vos tenés zonas que, o sea, se perdió el piso, donde no hay camino, donde no tienen pozo ciego, donde no tienen agua o sea, todo, porque cada uno ve los distintos problemas de la realidad por donde pasa. Claro. Pero es un escenario súper complejo. Mira, ayer paré a filmar, sí. en la calle Río Quinto, porque me pareció impresionante. Era un río, sí, sí. De desechos cloacales, el olor inunda esa zona desde hace ya mucho tiempo. Sí. Y corre y atraviesa los diferentes barrios nuevos, incluso los vecinos creo que han hecho presentaciones. Sí, sí. Y a veces hay una laguna que corre, va por los Fresnos y llega hasta el cuenco del barrio Escondido, donde hay un, sí, cuenco, sí, gigante lleno ahora de líquidos cloacales. ¿Qué pasa en esa, sí, zona? Por eso te digo, el tema no es esa zona nomás, por eso te digo, es el complejo, porque tenés la ciudad. Bueno, dentro de los problemas, por ejemplo, que tenés en esa zona, tiene que ver con la recarga que se hizo al sistema con la construcción de todos esos barrios en la zona. No estuvo contemplada. No estuvo contemplada, ni tampoco lo que tiene que ver con la pendiente que tiene toda esa zona. Cuando llueve ahí, vos fijate, los barrios que todavía no se entregaron, ahora en la lluvia importante, el agua terminó rompiendo las veredas, los tapiales, los cordones, se llevó todo. Sí. O sea, tiene que ver también con la necesidad de modificar el diseño de las plantillas que utiliza el IPAP para la construcción de los barrios. Porque una cosa es hacer un barrio en una planicie y otra cosa en una zona con pendiente y con la pendiente importante que se tiene en ese lugar. O sea, Leandro, que lejos de ser optimista, eso va a empeorar cuando se entreguen las viviendas. Es que se va a ver agudizado. Eso supuestamente está también contemplado hacer un canal aliviador de toda esa zona, pero está dentro de los proyectos, todavía no está resuelto, dentro de la misma obra del IPAB. Bien. Hablamos mucho últimamente del plan director, Leandro. Esta semana fue noticia que la provincia se ofrece a llevarlo a cabo para agilizar un poco los tiempos, ya que había problemas con la empresa que había ganado la licitación. ¿Pudiste reunirte con el gobernador, con las autoridades? Con el gobernador, te digo, desde el día que empezó la lluvia de las inundaciones, previo a que tomaron los días de vacaciones, me reuní con él, con todo el gabinete, y me puso todo su equipo a disposición. Con los funcionarios tenemos un diálogo permanente, o sea, constructivo, pero hay cuestiones que los funcionarios no pueden resolver, que son las cuestiones políticas. Te doy un ejemplo práctico y sencillo. Cuando apenas viene la inundación, que tenemos que sacar el agua de la laguna, bueno, fuimos a hablar con las alternativas que teníamos al ministro Barcelo, que justo estaba sobrevolando el norte, porque además el problema de Santa Rosa no es el único problema que tiene la provincia. No. Tenemos primero en el verano los incendios en el oeste y en el sur de la provincia, que fue devastador, y ahora tenemos el centro y el norte de la provincia bajo agua. Bueno, estaba sobrevolando, entonces después nos reunimos con el gerente del APA, el ingeniero Julio Rojo, donde le llevamos, o sea, las alternativas que hemos visto. Además, nos estudiamos, fijamos ahí rápido y queríamos además mostrarle, ver si nos podían colaborar también económicamente, si podíamos meter algunas bombas más o esto, la bomba esa que trajimos de Vaca Muerta. Pero no estaba dentro de sus posibilidades decirte, ¿podemos asistir con esto o no? O sea, sí nos dijo que le parecía buena la idea, incluso le preguntamos también qué otras ideas nos podían aportar para ver de qué manera, o tenían estudiado para qué manera en lo inmediato podíamos resolver el tema de la inundación de Santa Rosa. Pero en eso, o sea, no tuvimos respuesta, pero así hemos seguido insistiendo, como ese tema, como, perdón, ando, con este invierno tropical que hemos tenido, andamos todo el mundo engripado, no me ha cortado la gripe ya hace como 2 meses también. Le sumamos problemática. Leandro, escúchame, ¿y qué pasa con el plan director? ¿Ustedes van a aceptar que la provincia lo haga? El tema no es nosotros, no pasa por nosotros. He estado también en Buenos Aires. Nación, que también claro. Sí, he querido también hablar con el gobernador por este tema, o sea, porque tenemos una agenda muy cargada de temas de la ciudad, así como también lo que era la deuda de Aguas del Colorado. Ayer firmamos el convenio con Aguas del Colorado, en la escribanía de gobierno también. Bien. Por la deuda por 47 millones de pesos. Bueno, o sea, por eso, viste, cuando tenemos una agenda complicada, como decía, veníamos complicados, tuvimos que afrontar también ahora el pago de sueldo con el medio aguinaldo, hay gastos extraordinarios que se producen con toda esta situación, no solo de la emergencia, como te digo, sino también la urgencia, la situación del Butaló, que después de los informes técnicos que realizamos con especialistas que vinieron de Buenos Aires, la gente de Lenosa, lo que resolvimos, o sea, con todo el aporte, es que hay que hacer 100% la obra nueva, porque el problema que había en lo del Butaló, que es una obra nueva, pero no se comprendía qué era lo que había pasado. Siendo una obra nueva no tenés que tener problema, había tenido inspecciones, había tenido todo, pero con los relevamientos se determinaron la mala praxis de la obra y la factibilidad, y que la solución rápida y la más económica es hacer nuevamente la obra completa, o sea, no ver si hay un caño que pueda servir o no, o sea, te pones a cuidar eso y te sale más cara la obra que hacer la nueva. Bien. Y es una cuestión, bueno, que hay que resolverlo. ¿No te recibe el gobernador? El gobernador, o sea, me informa de que está ocupado, que tiene una agenda cargada y que me deriva de los funcionarios. Pero lo que necesito, cuando digo tener una reunión política con el gobernador, es porque es una reunión de decisiones. Claro. Claro, los funcionarios a veces no pueden tomar esas decisiones que vos les estás pidiendo. Te doy un ejemplo. El Fito Calvo, que es el secretario de Asuntos Municipales de la provincia, atiende a todas las municipalidades menos a Santa Rosa. ¿Por qué? El presupuesto de las medidas de Santa Rosa es lo mismo que todo el resto de la provincia. Claro. Porque un pueblo viene, o sea, con cuestiones pequeñas. Santa Rosa, si viene y Fito tiene que darnos la solución a nosotros, me llevo la caja de todos los pueblos. Entonces nosotros nos manejamos directamente con el ministro de Economía. ¿Y te da respuestas, Franco? No es que dé respuesta, pero sea a lo que me refiero. El diálogo, por eso, con los funcionarios es fluido, pero después, por el nivel de escala que tenemos, nos manejamos, o sea, las decisiones son todas a primer nivel de funcionarios. Si vamos con deporte, me llevo todo el equipamiento que tiene deporte de la provincia, o sea, y no le queda nada para los pueblos. Entonces, entiende, sí. Es una cuestión de escala. ¿Y por qué pensás que el gobernador no te recibe? No puedo pensar, porque la realidad es que con el gobernador he tenido y tengo una buena relación, o sea, con el gobierno provincial, pero no te sé decir qué es lo que pasa. Pues si supiera, te lo diría o no insistiría, pero no creo que haya ningún motivo de conflicto, ni, o sea, de mala interpretación ni nada, sino siempre hemos tenido muy buena relación. Y así lo hemos llevado adelante hasta ahora en la gestión. Bien, ¿y te parece acertado? ¿Ustedes también van a peticionar en Nación que sea la provincia la que haga el plan director, o no estás de acuerdo? Ahora te digo de eso. En ese tema en particular, que he estado con Jean, con el secretario, presidente de Lenosa, no me acuerdo bien el cargo que tiene, o subsecretario. Sí. Que, bueno, el plan director estaría, o sea, estaba aprobado ya todo por el Banco Interamericano. Y el problema que se había suscitado, que era lo que había retrasado la puesta en marcha, era la conformación de la UTE. Las empresas, o sea, que se presentaron, las dos tenían, o sea, se hicieron los análisis técnicos de los términos de referencia, todo eso, y el que, bueno, la empresa que seleccionó y que tiene ya la aprobación por el Banco Interamericano de Desarrollo estaba terminando esos papeles. Lo que me informan es que se estaría firmando esta semana, ya para empezar, bueno, la obra del plan director. Pero ahora, de Lenosa, están esperando, bueno, que la provincia resuelva si quiere hacerse cargo del financiamiento de todas las obras, o qué es lo que quiere hacer, o si sigue adelante, si firma el plan director. Bueno, qué lío, ¿no? Para los que tratamos de seguir un poco la historia, a veces da la sensación de que va pasando la pelota de un lado al otro, y pasan los meses y se hace larga la crisis que tiene Santa Rosa. Yo te digo, El mayor problema que hay con todo esto es que, al no haber tenido planificado ni los estudios, se dejó llegar a una situación de colapso, y el problema es lo que no, o sea, bien, conociendo la burocracia de una municipalidad, de una provincia, de Nación, de organismos internacionales, los plazos licitatorios, toda la documentación que se necesita, los tiempos en los que se mueve el Estado no son los tiempos en los que lo necesita la gente. Claro. Porque por eso tenés que planificar y tenés que ir proyectando y teniendo un banco de proyectos para ir ejecutando en tiempo y forma. Acá se esperó que los materiales de las redes, de las estaciones, todo colapse, en vez de invertir, o sea, las obras de infraestructura, muchas veces las que van bajo la tierra, no son las prioridades que toman los gobiernos, porque la gente no las ve. Y son obras que son muy importantes. Una vez que se finaliza la obra, la gente se olvida, es como tener agua potable. Nosotros a veces, teniendo el agua, no nos damos cuenta de la importancia que tiene el agua potable. Y vamos, y muchos pueblos no tienen agua potable, y uno no puede creer que la gente viva sin agua potable. Así es. Leandro, bueno, la semana entonces se firma y comenzarían a trabajar en el plan director, que va a llevar algunos meses, para después empezar con las obras que van a sacar de la emergencia Santa Rosa. Exacto, en realidad no te olvides, son tres planes. Está el plan director, sí, son las obras estructurales, las mega obras. Está en el medio, está el plan de mitigación, sí, que es un plan por 300 millones de pesos. Ya hay varias obras que se empezaron a ejecutar. Bien. De eso también estaría por salir ahora ya un convenio que sacaríamos también con el Enosa, que es para hacer las obras de agua y de cloaca también del 26 de septiembre. Bien. Bien, Leandro, te agradezco muchísimo esta comunicación. Bueno, no, por favor, gracias a vos. Hasta luego. Leandro Alto Laguirre contando un poco cómo está la situación de Santa Rosa y cómo viene principalmente el tema de las obras, ¿no? Que es lo que al vecino más le preocupa, viendo la emergencia sanitaria en la que la ciudad está desde hace un tiempo prolongado. Las